cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa en las noches de Radio Esperantia.com. Ya saben, de las 11 y las 12 en la primera entrega compartimos contigo 60 minutos de música tras el programa de nuestro compañero Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón, y le entregamos el testigo a Paco Alcaraz en Clave de Jazz. Desde la realización y presentación te mandamos el mejor de los deseos, Fran J. Saavedra. Este lunes 14 de marzo, hay que ver cómo pasa el tiempo, cada día más rápido. Y hoy 14 de marzo es el cumpleaños de uno de los grandes, Quincy Jones, que cumple pues 83 años casi nada. Señor Quincy Jones, Mr. Quincy Jones, congratulations. Happy birthday. Y aunque escucharemos a Quincy Jones, que me he acordado, vamos a comenzar con un dúo que se conocieron en una banda pues dedicada a la salsa, salsa de la buena. El grupo Caribe es el teclista Marco Montoya y el guitarrista Stan Getz, que han creado esta formación Smooth Jazz Alley y presentan disco este 2016. Suena muy bien, muy bien. Y ellos ya compartían orquesta en la Orquesta Caribe, precisamente, donde estuvieron durante mucho tiempo y, bueno, se han unido. Y me parece genial lo que nos proponen. Así, sin perder un instante, ya sabes que puedes escucharnos en directo, en formato podcast, a través de un montón de sitios que hoy no voy a comentar. Pero nada, en cualquier caso, bienvenido. Aquí comienza Confusión, Smooth Jazz Alley, Marco Montoya y Stan Evans. We'll be right back. Toña a los teclados y Stan Evans a la guitarra. The Smooth Jazz Alley, un pedazo de disco que presentan estos días. Been a long time coming, una delicia. Subway, lo que escuchas. Así hemos comenzado la edición de este lunes 14 de marzo de Confusión. Nos vamos al Reino Unido, cambiamos de continente. Delegation, Heart Number 9. Una banda británica genial, londinenses. Forgetting you was heartache number 8. Look out! summer night. Look up, look up, here it comes, heartache number nine. Look up, look up, here it comes, heartache number nine. Look up, look up, here it comes, heartache number nine. I believe it's gonna get me this time. Una genial formación británica londinense, Delegation, Heartache Number 9, un tema clásico de la etapa dorada, la era dorada de la música dance, funk y derivados R&B y urban. Cuando se hacía música impresionante en Estados Unidos, también en el Reino Unido, salían bandas geniales, como es el caso de Delegation. El tema ya tiene sus añitos, fíjate, más de 30. Heartache Number 9. Esto es Confusión, ya sabes que lo puedes escuchar bien en directo, bien en formato podcast, bien a través de las emisoras de FM, si lo deseas también en dispositivos móviles, donde quieras. Y todos los programas, cada uno detrás de otro. Este es el número, déjame mirar, el número 631. Pues los encuentras ahí en radioesperantia.com. Te vas al menú programa, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast. O si lo deseas también en nuestro blog, Crónicas de Esperantia, en esperantia.com. Aunque te los encontrarás salteados con el resto de contenidos que metemos un poquito de todo. Heartache Number 9, Delegation. También británico, nuevo trabajo para el guitarrista Chris Standring. Se llama Ten, su décimo trabajo, Reading Steady Flow. Chris Standring, nuevo trabajo para este 2016, al que le dedicaremos seguramente a portada un día de estos. Una delicia. Chris Standring, Confusión. Yeah. Este pedazo de guitarrista británico, Chris Standring, Ready Steady Flow, escuchábamos de su álbum que presenta estos días llamado Ten. Seguimos. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Thank you. durante mucho tiempo saxofonista, o uno de ellos de la banda de Prince, Revolution, Eric Leeds, un pedazo de saxofonista, con unos cuantos discos en solitario. Uno de ellos es este que escuchamos, Times Square. Un pedazo genial, se llama The Dopamine Rush, que me lo tengo como señal de llamada en el móvil, este tema. Por eso, aunque sabía que lo iba a poner, pues cuando empezó a sonar, digo, ¿me estará sonando el móvil? Pero no, las voy cambiando las señales. De momento tengo esta, aunque he tenido, pues, de todo. Eric Leeds, saxofonista norteamericano, y su álbum del 94, creo recordar, de Times Square, Dopamine Rush. Y seguimos, esto no termina, estás en Confusión disfrutando junto a nosotros de todo este tiempo de música. Y espero y deseo que toda la selección que hemos preparado con todo el cariño del mundo, como siempre, sea de tu agrado y estés disfrutando tanto escuchándonos como nosotros haciendo el programa. Hoy me he dado cuenta que he elegido tres o cuatro temas de estos que me gustan bastante, que tienen ya sus añitos, pero que son excepcionales. De Atlanta, Georgia, nos llega la SOS Band, un fantástico discazo, Free, creo que se llamaba, Tell Me If You Still Care. Thank you. Qué maravilla de tema de este pedazo de banda de Atlanta, Georgia, la SOS Band. La producción Jimmy Jam, Terry Lewis, que ya colaboraban con Prince allá en Minneapolis. Y que incluso formaban parte de la banda que creó de las primeras de Time. Mary Davis como vocalista, producción de Jimmy Jam, Terry Lewis, un temazo. Tell me if you still care. Dime si todavía pues te ocupas de mí, si todavía estás por mí, sería más o menos la traducción. Eso es un pedazo de banda que nos encanta y que además suena habitualmente aquí en Confusión. Te damos la bienvenida, el cordial saludo, si acabas de sintonizarnos, si llevas un ratito con nosotros, ya sabes que aquí estamos todas las noches, entre las 11 y las 12, y también a lo largo de la programación de RadioEsperantia.com, Canal 1, Canal 2, incluso en el Canal 3. También a través de las emisoras de FM, que a estas horas sintonizan nuestros programas y los remiten para su audiencia. Y es el cumpleaños del señor que está detrás de esta música, aunque la vocalista es Patty Austin. Tema que me encantó de su álbum The Dude del año 80-81. Betcha couldn't hurt me, Patty Austin, como vocalista. Quincy Jones, felicidades Quincy, que hoy cumple 83 años. Traducir este tema porque creía que Betcha era el nombre de mujer y no es el apócope de I bet couldn't hurt me. Apuesto que no me heriría, sería la traducción. Betcha couldn't hurt me. Bet you. Te apuesto. Temazo incluido en el álbum también grandioso de Dio de Quincy Jones del año 81. Que incluía pues, por ejemplo la Ino Corrida, que seguramente te sonará bastante más que este tema, aunque este tema es una pasada. Betcha couldn't hurt me. Estás en Confusión aquí en RadioEsperantia.com, como siempre. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Teclista genial Marcus Johnson, 88 Ways to Love, las 88 formas de amar. Una delicia. Pues que te digo que si estás interesado en descargarte este podcast y el resto de los anteriores, porque pues te gusta pues hacer footing o escucharlos en el coche, o como nos dice el amigo Víctor desde San Sebastián, el buen amigo Víctor Vitoria, mientras corrige exámenes, pues simplemente entras en radioesperantia.com, te vas ahí al menú programa, despliegas música, despliegas confusión, pinchas ahí en podcast y te encontrarás con el de hoy 631, y una vez ahí pues puedes escucharlos online, o si quieres ya te los descargas y en tu reproductor favorito de MP3 lo escuchas. Tenemos con el de hoy 631. Si quieres también, pues sintoniza a través de tu dispositivo móvil radioesperantia.com con ese pedazo de aplicación TuneIn y escucha el resto de la programación. Nosotros salimos varias veces al día, también junto al resto de los compañeros, hacemos 7 programas diferentes cada día y te los encuentras en la programación. Y yo los he estado escuchando algunas mañanas, incluso tardes, y es una delicia como hilo musical. Otro temazo de Club Nouveau, Under a New Bow Groove, Money Can Buy Your Love. Este tema he discutido muchas veces, el dinero no puede comprar tu amor. Hay gente que dice que sí, que el dinero pues puede comprar todo, pero el amor no podrá comprar otras cosas, pero no el amor. Club Nouveau, Under a New Groove, un delicioso álbum que contenía este tema que es un prodigio. Money Can Buy Your Love, una delicia. Pues vamos a ir haciendo planes para la despedida. Nos iremos con un indicativo, Light of the World, y nos iremos con el compositor, productor, arreglista, multiinstrumentista Martin Iverson a Díaz. Pues nada, vamos, que hay que ver cómo pasa el tiempo. Prácticamente acabamos de empezar y ya estamos casi en la despedida. Como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. It's Este tío tan pronto, porque el tema que vamos a dejarte para terminar el programa dura 9 minutos 01. Es el productor británico Martin Iverson, que se le conoce como Atias. De hecho tiene un sello discográfico que se llama así, Atias Records. Un temazo, All That, que nos servirá para emplazarte para el programa de mañana martes, que será 15 de marzo. Ha sido un verdadero placer. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra, a ser moderadamente felices. Ya sabes que el podcast te lo encuentras en radioesperantia.com, te vas a ir al menú programas, despliegas música, despliegas confusión, pinchas en podcast y te encontrarás este y 630 anteriores. Nos lo deseas también en esperantia.com, donde, pues, junto a otros contenidos, podrás también encontrar este podcast y todos los anteriores. Bye bye. A ser moderadamente felices, como te digo siempre. Hasta mañana. All that, yes, Martin Iverson. Bye bye. Hasta mañana martes.